¿por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, en los palmares, un grito de dolor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y significar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, amigos, amigas y enemigos y enemigas. Muy buenas tardes. Bueno, somos los que saludamos, fuimos los de la radio, ¿no? Los del programa. Mira, vamos a... Tenemos los invitados en horario. Bien. Llegaron antes, inclusive. Sí, más bien, llegaron antes, tuvieron que esperar. Buenísimo. Una maravilla. Ahora vamos a ver cómo comparten el micrófono. Son la gente del el refugio, una asociación civil, según nos contaron recién, dedicada a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ok, no sé si escucho eso. Ponete. Así vamos, nos van. Si quieren, pueden ir presentándose. Así. Dale. Hola, mi nombre es Pilar. Bueno, mi nombre es Luciano. Mi nombre es Cecilia. Y bueno, soy GR. Bien. Somos los que estamos. Bien. Bueno, a ver, ¿no llegó Roxana? Oh, sí, ahí llegó. Bien, mira ahí. Bienvenido. Que Roxana fue quien las encontró, los contactó, los invitó, supongo, y nos hizo llegar la invitación también a nosotros. Ella había quedado como impactada, ¿no?, con el tema de lo que fue a ver, de la muestra, ¿no? Porque a veces, no sé, resulta, a ver, no sé, en este mundo tan loco, en esta ciudad, como que las muestras tenés que estar como concentrado, ¿no? Porque pasa todo tan rápido. Pero bueno, como a nuestra amiga les gusta jugar con el pensamiento, la palabra y las imágenes, sobre todo ahora en su nueva métier, nos interesó a todos y todas. No, somos hombres. Ah, no, está Nati también. ¿Cómo andas, Roxy? Bien, bueno, nunca me gusta hablar tan rápido. Bien, pero... bien, lo logramos, bien ahí. Es tremendo. Pero no, lo que pasa que me gustó que haya gente que aborda la temática de violencia desde un punto de vista que yo consideré que es distinto, que es de lo más sutil, lo cotidiano, lo doméstico. Por eso, y como yo trabajé muchos años en instituciones públicas, y me parece que el tema pasa por ahí, no por los casos más escandalosos que desde ya están, pero de esa violencia que ustedes abordan, me tiré a la pileta y les dije. Simplemente eso. Y aparte los dibujos y todo, me parecían muy elocuentes. Bien, buenísimo. Sí, un poco lo que decías es intentamos ir un poco a la base por este tema de los femicidios que vienen creciendo de un tiempo acá. Lo que intentamos con la muestra específicamente es visibilizar un poco las microviolencias que llegan después y continúa, termina en un femicidio. Claro. Por eso es que la muestra es, bueno, los chicos lo van a contar un poco mejor, pero son imágenes que reflejan las diferentes, los diferentes tipos de violencia en los vínculos. Está bueno. Sí, tal cual. A mí las chicas me llamaron para ilustrar una serie de ítems, desde la violencia hasta la más diminuta, del, no sé, del apodo descalificativo, hasta la amenaza física. Y fue muy interesante tratar de pensar yo cómo llegarle a la gente, qué tipo de ilustración llevar, cómo dar ese mensaje sin caer en lugares comunes. La verdad que disfruté mucho, más allá de la temática en sí. Fue costoso ponerse en el lugar, porque también lo hace reflexionar a uno de lo que ve, lo que transita en la calle, familia, amistades y diferentes círculos, pero fue muy interesante todo lo que fluyó en él. O sea, ¿vos no venías trabajando el tema? No, sí, pero sí. No, pero nunca... Pero nunca con una... Yo ilustro y soy artista, y ahí me propusieron eso de mezclar, de tratar de llegarle a la gente con eso, y fue genial materializarlo de esa manera, realmente. ¿Vos formás parte del sí. refugio? Sí. Bueno, ¿cuántos son bien, gente que participa? 9. Y ahora 9. Sí. Sí, hace poquito se fueron sumando. Y la idea, bueno, es cada vez ir aumentando, porque, o sea, lo que se necesita son redes, claramente. Ajá. Así que, sí, la idea es como que se vaya visibilizando y empezar a intervenir. Esto que presentamos, el tema de la muestra de las ilustraciones, estaba pensada en una intervención que había surgido en función de situaciones cotidianas que se ven, por ejemplo, en lugares públicos. O sea, la idea era cómo intervenir en un lugar público, porque normalmente, o sea, estas microviolencias no pasan solamente en el ámbito privado, sino que se ven en todos lados. El tema es cómo intervenir. Entonces, lo que habíamos pensado era como la idea de, en los bares, o sea, armar algún tipo de dispositivo de intervención. Capacitación. Capacitación. Al personal. Al personal de lo que eran los bares, que nos pareció como un lugar súper accesible y donde se veía muy a menudo estas situaciones, y que ellos pudieran, por ejemplo, con la cuenta, entregar como un folleto con los ítems de lo que son microviolencias y demás. Y bueno, a partir de eso empezamos a ver, bueno, cómo ilustrarlo, cómo empezar a armar esa capacitación, lo que derivó, bueno, en hablar con Luciano, que tenía mucha facilidad como para, o sea, a través del arte poder hacer eso, ¿no? Y bueno, de ahí se armó todo un video que está en YouTube. Y bueno, y a partir de eso, o sea, empezar a intervenir. ¿Cómo es el video? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y el video? Alrededor de 3 minutos. Sí. Es una presentación y después la serie de ilustraciones con el ítem correspondiente. De eso mismo comentaba Ceci, se armó también un folleto, esto que este es uno de los proyectos en realidad que tenemos para este año, que es entregar, trabajar con los comercios y entregar un folleto que dice: ¿estás en un vínculo violento? Sí, te ignora, sí, te revisa el celular, sí, se burla de cómo te vestís, o si te marca cómo vestirte, cómo maquillarte. Y ese mismo folleto, la idea es que se le entregue en los bares cuando hay una pareja o cuando los camareras y camareros ven, identifican alguna situación. Y también con eso mismo hacemos, volanteamos los fines de semana para hacer una especie de estadísticas propia del refugio y que la gente también se lo lleve y que se quede pensando un poco sobre cuántos de esos ítems viven en sus vínculos o atraviesan o no. Perdón. Un poquito atrás. ¿Cómo fue que llegaron a este tema? ¿O cómo fue que llegaron al refugio a formarlo, man? Un poco, todos venimos de militancias de género previas de diferentes lugares y, bueno, ante la situación alarmante también del tema de los femicidios y las violencias hacia las mujeres, y también ante la falta de espacios físicos que contengan y que hagan un seguimiento a las mujeres que son víctimas de eso, bueno, no, nos juntamos y nos empezamos a movilizar hasta que tengamos el espacio físico. Creemos que es necesario hacer cosas, todo lo que se nos va ocurriendo, desde volantear en la calle hasta hacer muestras como la que hizo Lu, hasta actuar ahora. También tenemos este año pensado hacer con los consorcios para visibilizar. Creo que todos vivimos en espacios donde, ya sea vecinos, si vivimos en una casa o otros departamentos, otras personas que si vivimos en un edificio, donde escuchamos cosas, donde escuchamos golpes, incluso si no lo escuchamos, poder interactuar y poner o carteles, o hablar con los encargados, con el consorcio, para visibilizar las cuestiones de violencia doméstica. Además, estar todos como ser conscientes, ser solidarios y no mirar para adentro, no hacerse el distraído cuando escuchamos un golpe, comprometerse un poco. Arrancamos un poco juntándonos por eso, por la realidad, también lo que viene pasando de hace unos años, y recién hay estadísticas oficiales, no son oficiales, las hace la Casa del Encuentro, que son las más serias, recién de 2008 para acá, y viene creciendo, y todavía no hay estadísticas oficiales, y no hay espacios. Eso es lo que se denuncia, lo que sale en los medios. Eso, tal cual, y eso es solamente una puntita, porque un montón de casos que no llegan nunca a los medios. Uh-huh. Sobre todo por la inoperancia de los que supuestamente van a accionar, ¿no?, con estos datos. ¿Para qué uno le va a dar un dato a una policía si sabe que finalmente la van a tratar más violentamente a la mujer que ya fue tratada violentamente? Entonces, tal a cual. Veces genera más desesperanza que esperanza poder ir a hacer una denuncia o enviar un dato a un ente gubernamental, que no funcionan. No tienen carencia de sentido en general. Sí, eso, bueno, obviamente la violencia institucional, digo, está lamentablemente en la policía, en los hospitales, digo, hay un sistema patriarcal que atraviesa toda la sociedad, pero siempre lo que mencionamos, desde inclusive salió esta misma conversación, cuando hicimos la muestra hace 2 semanas atrás, y bueno, siempre lo que recomendamos desde el refugio es, a pesar de esa situación, siempre llamar al 137 o al 144. Bueno, si entendemos desde el refugio que es terrible, no hay capacitación en lo que es la policía, comisarías de la mujer lamentablemente hay muy pocas, pero bueno, siempre ante una situación, por ejemplo, Pilar recién mencionaba lo de los edificios o lo de los bares, para que no se naturalicen esas situaciones, ¿no? O sea, siempre mencionamos llamar, lamentablemente también exigimos. Por ejemplo, exigimos ahora lo que es en la Corte Suprema, o sea, que haya igualdad en la Corte Suprema. Consideramos que es terrible que los dos nombramientos, digo, independientemente de lo que podamos llegar a opinar de cómo se hicieron, que sean dos varones, por ejemplo, cómo se conforman los ministerios, la desigualdad que hay, ¿no? Entonces, bueno, es lamentablemente hay una violencia institucional en todos los sectores del Estado. Pero bueno, igualmente mencionamos siempre de llamar al 137 y al 144, ¿no? Y no por esto igual no quiere decir que las mujeres dejen de buscar apoyo en esta situación. No es eso, o sea, sino la parte del Estado que supuestamente está ahí para proteger, que no sirve de nada. Después hay un montón de personas que sí sirven, que sí pueden dar una mano y que se pueden encontrar muchas más soluciones, tal vez sin darle vuelta a la comisaría, sino ir a una institución así de personas, ¿no? De gobierno. Sí, bueno, eso inclusive hace poco, un caso en Zona Sur que llegó al refugio, lo que hicimos fue contactar con un refugio de Almirante Brown, si mal no recuerdo, que bueno, no es un organismo del Estado, ¿no? Y se habló con las compañeras y se les pasó el dato a ellas. ¿Y anduvo bien? Lo que pasa es que es como una situación compleja. Algo de esto había surgido también en esa presentación. El tema es el siguiente: la mujer que es violentada muchas veces no es la que se acerca. Está en una situación, digamos, de desprotección y de miedo, ¿no? Entendible, que es muy difícil que se acerque. Sobre todo las veces que tuvimos contacto con este tipo de casos fue a través de un tercero que se acerca, que, o sea, le confesó, le contó así como en secreto. Perdón, y en este caso fue a través del video que hicimos. Increíblemente, claro. A través, bueno, de la difusión del video con las ilustraciones de Lu, a esta chica le llegó por WhatsApp, creo que el video, uh-huh. Y ahí identificó algo y le dijo a la prima o a la tía, creo que es una de las chicas del refugio, mira... Nah, se abrió, a partir del video se abrió, pero vos terminás de contar. Claro, lo que pasa es esto, bueno, a partir de eso nos llega, empezamos a ver qué cosas podemos hacer, contactamos con la gente del refugio de allá, porque es de aquella zona, ver, o sea, tratar de conseguir hablar con ella, pero tampoco podemos obligar, nosotros no podemos entrar directo, porque, o sea, es como no solamente invasivo, sino que hasta puede ser contraproducente con el marido o la pareja o lo que fuese. Entonces, frente a esto, siempre estamos como mediando con un tercero, que es el que normalmente se acerca, en este caso también fue el video, que permitió que un tercero pudiera contactarnos y ahí tratar de lograr ese contacto. Si lo logramos, genial, porque ahí ya podemos intervenir. El tema es que si no logramos que esa mujer al menos acepte el acercamiento, es muy complejo. Puntualmente en este caso se le ofreció la posibilidad, avanzamos bastante, pero ella se tiró para atrás porque no se animó y eso, o sea, no es tan fácil a veces. Claro. No. Pero bueno, le quedó algo ahí. Y quedamos atentos. Que por ahí alguien se acerque ya al toque, ¿no? Como que decís, bueno, debe ser muy complejo, ¿no? Sí, cada caso, bueno, que esto es algo que siempre conversamos, se aborda de una forma distinta porque cada caso es distinto. Así como, bueno, es siempre mediar con la persona que se acerca al refugio, la forma de abordaje es siempre distinta. O sea, no es que uno dice, bueno, siempre el refugio lo trata de una forma, sino que en cada caso vemos cómo, cuál es la forma más efectiva, ¿no? Y también hay algo que está bueno hablar, que es que tenemos una ley, que es la 26.485, que es una ley bastante de vanguardia y la verdad que está muy bien, pero falta implementar un montón de cuestiones, le faltan recursos. Y si bien es una ley de cumplimiento obligatorio en todo el país, falta mucho y es alarmante el contexto de ahora, lo que se viene viendo en las políticas públicas de la ciudad y bueno, además con el cambio de gestión es bastante alarmante la situación con el desmantelamiento de un montón de áreas, entonces sí está bueno movilizarse, si bien somos un grupo no partidario, pero sí puntualmente con estas cuestiones, o cada uno tiene su propia militancia, eso por fuera del refugio tenemos, pero sí intentamos puntualmente cuando se toca alguna de estas áreas que las desmantelan o que le sacan financiamiento, que es lo que viene pasando, sí intentamos visibilizarlo, movilizarnos, porque es realmente la situación es de emergencia. Y si encima le sacan recursos y cierran áreas, es todavía peor el escenario. Entonces estamos un poco alarmados con lo que viene pasando. ¿Y le da ganas de romper todo? Sí, todo el tiempo. Sí. Sí. Bueno, por todo ejemplo, hicimos un comunicado cuando fue el desmantelamiento, o sea, cuando primero despidieron un montón de personas trabajadoras del área de salud sexual y reproductiva. Uh-huh. Hicimos también un comunicado respecto de eso. Y cada vez que damos charlas, cada vez que hacemos cine debates, cada vez que hacemos actividades, lo mencionamos. Y bueno, pasa un poco lo que dice el compañero, ¿no? Lo que pasa es que no se puede romper todo. O sea, no se hay que encontrar otra forma, porque si no, entramos como en el mismo juego. Entonces, yo dudo tanto a veces. Nos rompamos un poco. Me siento claro. Sí, ellos no quieren romper nada, quieren robar todo, es distinto. Claro, también. No, porque sí. El tema de la violencia es un tema complicado, ¿no? Complejo, se puede ver de diversos ángulos. ¿Existe la violencia por mano propia? Digamos, uno se revela a un sistema y puede hacer algo fuera de sus cabales, ¿o no? No sé, ¿no? Digo, cuando la gente se junta y toca estos temas, como vemos tanta impotencia, esto que lo que sucede, los gobiernos y los... No hay nadie que lo tome, salvo las personas. Como que me parece que exige algo más de nosotros que no sé bien qué es. Por eso digo, ¿será romper todo? Por ahí no, porque ahí está de nuevo. No poder responder a la violencia con más violencia. Pero ¿quién empezó primero? Digo, no sé, es raro. Bueno, igual en esto, Norberto, que mencionabas, por ejemplo, una de las actividades que tenemos desde el refugio es el taller de nuevas masculinidades, ¿no? Porque el tema es romper todo. Y romper todo significa también romper con un montón de estructuras, romper con este sistema patriarcal. Y bueno, dentro de eso comprendemos que es responsabilidad también de los varones construir nuevas masculinidades, que en la construcción de esas nuevas masculinidades no esté atravesado por el sistema patriarcal. Así que bueno, una de las actividades también que tenemos, que creemos que es parte de romper todo, porque es romper este sistema heteronormativo patriarcal, es el taller de construcción de nuevas masculinidades. Inclusive tenemos un cuadernillo que hemos escrito del refugio, así que bueno, después también lo vamos a estar entregando aquí a la radio. Lo que pasa, perdón, yo quiero hacer una pequeña diferencia. O sea, una cosa es el romper todo del violento, porque creo que lo que acá el grupo, el refugio, ha focalizado son temáticas muy específicas, que es cuando, incluso por lo que me aclararon, cuando algo chiquito después va en aumento y puede terminar en un femicidio. Entonces, ese es la violencia del poder. Cuando decimos todo el tiempo patriarcado, es que hay todo un sistema de fuerza y de poder que es indestructible, y todas las instituciones o las personas o las fundaciones van dirigidas a conmover un poco ese poder. Para mi gusto, otra cosa muy distinta es cuando nosotros en un colectivo como el de La Olla decimos romper todo, es desde la rebeldía, es el romper todo el zapatismo que se ha revelado, que de la resistencia. Y por eso es bueno estos espacios que estamos armando de diálogo, de porque nadie dudaría que alguien que está en peligro le pueden romper la cara, le pueden romper todo, pero no es el mismo romper todo. O sea, yo ahí sí entraría y le rompería la cara, pero al violento, digamos. Entonces, es el mismo romper todo, pero... Sí, como vos decís, es muy importante hablar y generar estos espacios, porque claro, el patriarcado está muy presente en la justicia, que en este caso es clave. Es creo que lo que más perjudica una vez que la víctima ya es víctima, y en el proceso de recomposición de su propia identidad y demás, cuando la justicia es lenta, se vuelve a revictimizar 10 millones de veces, por la misma visión patriarcal y que tienen los jueces y a cada instancia y demás, y el maltrato que sufre. Y también yo me acordaba esto que pasó hace poco, del caso de las chicas que viajaron a Ecuador, lo que se decía después, que se comentó un montón, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero y viajaban solas. Hasta ya muertas las chicas y ya consumado el hecho, de la mejor reflexión que tenemos para decir es viajaban solas, no viajaban solas, es la mirada. Había un hombre asesino cuando estaba viajando, sí, que las mató. Si habrían estado, claro, solas, no habría habido asesino. Aparte, acompañadas una con la otra. Una con la otra, tal, claro, cual, exacto. Además, esa cosa de que, y el temor, claro, de que, porque la mujer tiene que estar en lo doméstico, ¿cómo van a viajar y solas? Sí. ¿Cómo va a ser esa osadía de... lindas, tal cual, rubias. Claro, sí. Y lo que viene pasando también de encontrar a mujeres en bolsas de residuos. ¿Qué, sí, más símbolo que hay que encontrar una mujer usada y desechada en una bolsa de residuos? La mujer como objeto que te usa el capitalismo al palo ahí. Claro. Son muchas las aristas que hay que tocar, por eso está bueno estos espacios y poder hablar todo lo que se pueda de esto, para ir como deconstruyendo de a poco el sistema patriarcal. Claro, porque el sistema patriarcal, la base somos nosotros, cada uno. Sí. Y si lo tenemos incorporado en la familia, en los grupos... Vos hablabas de los llegar a los a las instancias de gobierno, de legislación, etcétera, etcétera. Pero también en los grupos como nosotros, que es fundamental, porque ahí lo hemos visto últimamente, un montón de grupos que se dicen... Bueno, no sé cómo se dicen, pero bueno. supuestamente militan lo mismo. Sin embargo, se han dado casos por ahí invisibilizados, por ahí inconscientes, no lo sé. Y si no fuera por las propias compañeras, que están avanzando en todos lados, también quedarían ahí en la nada, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es como muy complejo porque estamos todos atravesados por el discurso, digamos, ¿no? Claro. Del sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, todo. Entonces, esto de ir pensando un poco más allá de ese discurso, es todo un aprendizaje. O sea, nosotros no escapamos a cuestiones machistas. O sea, tratamos de cada vez que sean menos ir revisando, advertirnos, pero uno completamente por fuera del sistema no está, no, jamás, nunca en la vida. Eso no va a pasar. Lo máximo que podemos llegar es a cada vez visibilizar y tratar de al estar advertidos, no volver a incurrir en el mismo acto. Pero, o sea, yo no creo en esto de la utopía de que se pueda erradicar. Me parece que sí se puede minimizar y tratar de encontrar cursos como alternativos. Esa al menos es mi postura. Antipatriarcales anónimos, ¿no? No sé cómo se podría dar eso. Se está dando, me parece, pero sí. Bueno. Bueno, por ejemplo, el refugio tiene un espacio en un medio digital que se llama Comunicación Popular, ¿no? Es comunicacionpopular.com.ar, donde ahí subimos diversas noticias y diversos espacios de reflexión. Hace poco publicamos una nota que era, por ejemplo, los comentarios respecto de Macri y cómo estaba traspasado por el sistema patriarcal, que era, por ejemplo, Macri cagón, ¿no? Macri puto y demás. Y entonces hicimos una nota en donde decimos, che, no hay otra cosa para decirle que, bueno, en lo personal creo que hay muchas más con contenido, ¿no? Pero particularmente es como, ante el insulto lo que sale es un insulto patriarcal, ¿no? Entonces, hijo de puta. Claro, hijo de puta. Bueno, entonces hicimos una nota y la publicamos ahí en donde hablamos de esto, que bueno, un poco, Norto, lo que vos decías, de espacios de militancia en donde se ve marcado esta situación, ¿no? Así que bueno, una de las cosas que hicimos particularmente fue hace poco esa nota. Tal cual. Sí, aparte está dando también un poco el tema de juntarse los varones, ¿no? Nosotros también estamos en pleno proceso de construcción de un grupo de varones, que va a estar bueno también. Qué bueno. Sí, sí, sí. Lo veníamos necesitando hace tiempo, ¿no? Sí, mucho. Lo veníamos necesitando hace tiempo, digo. Creo que desde que nacimos, pero. Claro, tal cual. O no, vamos, no sé, en realidad no lo sé. Bueno. Sí. ¿Sí? Genético, así como que viene. Entonces, bueno, está bueno también de difundir, ¿no? De difundir que se puede juntar. Otra vez publicamos algo en Facebook y alguien dijo, pero qué aburrido, ¿no? No hay nada más aburrido. Claro, algo más aburrido que esto. Digamos, ¿la experiencia de ustedes cuál es? ¿Es aburrido? Bueno, del tema de los varones. Masculinidades. Sí. Bueno, en realidad, cuesta. Como tema, no es aburrido, no, para es nada, es tal cual. Sí, bueno, lo que hicimos fue preparar este cuadernillo, que quizás es un poco teórico. Y quizás es un poco largo, así que, pero no, realmente, es más, nos han invitado de diversos espacios partidarios, inclusive, para conversar sobre el tema, así que, al contrario, lo que vemos que es, o sea, tenemos muchas invitaciones para conversar sobre el tema. Genera atracción también. La otra vez en una de las charlas de nuevas masculinidades, una pregunta que surgió muy interesante fue ¿en qué nos sentimos privilegiados los varones? ¿Cómo era, Ger? La pregunta era así, ¿en qué nos sentimos...? Perdón, ¿es mixto el grupo? Sí. Ese fue mixto, sí, creo que tendremos. Vos podés hablar más del tema y contar, no, lo que... Bueno, en realidad sí, lo planteamos como mixto porque creemos que no es un tema de los varones tampoco, ¿no? O sea, digo, todo lo que es la deconstrucción de género, que si bien le decimos nuevas masculinidades, también la mirada que tenemos es, digo, el género en realidad genera diferencias, ¿no? Pero bueno, es el primer paso, hablar de nuevas masculinidades. Y creemos que lo tienen que, es algo que tiene que participar no solo el varón de la construcción de nuevas masculinidades. Así que los que hemos dado sí siempre han sido mixtos. Otros colectivos lo hacen, sabemos que lo hacen solo los varones, pero eso creo que depende de cada grupo cómo se sienta mejor. Es nuestro... Bueno, eso que surgió, lo que decía es que ¿en qué nos sentimos los varones privilegiados frente a las mujeres? Uh-huh. Y un compañero dijo, bueno, yo particularmente en ir caminando tranquilo por la calle. Como, y costaba esa pregunta, nadie le salía y me... Claro, y fue lo más fuerte que salió hacerlo. Pensar desde otro ángulo por ahí, ¿no? Nosotros notamos cuando nos juntamos en grupos mixtos que cuando las chicas feministas nos echan en cara cosas, nos ponemos a la defensiva. Entonces planteamos hacer un grupo solo de varones para sacarnos de encima, estar a la defensiva, no nos tenemos que defender de nada, pensémonos. Bueno. O sea, sí, sí. En ese instante desde ese lado, bueno, por ese lado lo hacemos solo de varones. Igual recién empieza. Claro. Estaba pensando en esto que estamos atravesados todos, hay unos videos en internet. Es una feminista española que va con otra pareja, se sientan en otra mesa, todo en un bar lo hacen. Se sientan una pareja en una mesa y la filman. Y ella también va con un hombre. Entonces pide una cerveza y una Coca-Cola y en todos los casos, sea la mesera mujer o el mozo varón, le sirven la cerveza al varón y la coca a ella. Ah, y después, increíble. Y después ella paga y el vuelto se lo dan a él. Entonces tiene una colección de 90 videos donde pasa siempre lo mismo. Estamos atravesados hasta en eso chiquito. Imagínate en lo más grande. Claro, tal cual. Sí, totalmente. El punto es como que hay que intervenir en las categorías, digamos. A veces no, el sistema patriarcal no solamente afecta al varón, afecta a la mujer que, o sea, atribuye determinadas categorías, determinados atributos así y al otro, digamos. Tal cual. ¿No? Entonces, si bien el taller está enfocado en repensar las categorías que constituyen lo que es la masculinidad en este punto, en realidad es más una excusa para repensar categorías, imperativos, digamos, sociales que imperan y que hacen carne en los cuerpos, digamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, o sea, es intervenir y repensar categorías. Casi nada. Claro. Sí, encima, naturalizadas, que uno ni siquiera las advierte. Es muy difícil advertirlas. Porque uno está constituido ya de esa manera, digamos. Después, bueno, otras de las cosas que también tenemos desde el refugio son, tenemos una revista literaria, que ahora va a salir el número 2, así que les vamos a estar trayendo, es Poesía de Liberación. Así que, bueno, este es otra de las actividades que hacemos, que bueno, es en este sentido de difundir y de intentar darle la batalla al patriarcado, ¿no? Genial. ¿Cuánto tiempo hace que llevan juntos? Ya lo dijeron, me parece. Casi 2 años. ¿Y están haciendo todo eso en 2 años? Somos un grupo muy, muy ansioso también. Sí. Te hago una pregunta. ¿Alguno pertenecía a la Casa del Encuentro que la nombraron? No, ninguno. Ah, ¿y alguna otra? Yo lo pregunto porque no conozco mucho cómo funciona la red que hay, ni la oficial ni la no oficial. ¿Algún otro? ¿Tiene algún conocimiento de...? Perdón, ¿con respecto a la Casa del Encuentro? Sí, o en general, porque algunos no tienen muy buena fama desde un lugar así, desde una mirada emancipatoria, digamos. Hay de y todo. Y otros sí, por eso yo quería en confianza, porque siempre me gusta esto de la referencia personal. Hay de todo, incluso decir. La casa, esto lo hablo por mí, la Casa del Encuentro misma, que es quizás algo... el referente para todos un poco en quien nos apoyamos para los números, sobre todo, bueno, tiene financiamiento de diferentes lugares y, o sea, si te referías a emancipatoria en ese sentido, sí, hay de todo. No, sí, algo más sencillo, que qué tal era el lugar, o si alguno conocía, porque sé que algunos son un poco represivos, digamos, la onda en general, porque una cosa vuelvo a decir, ¿no? Una cosa es lo que estamos hablando acá de las masculinidades para repensarlas al interior. Y otra cosa es que se vaya contra el varón. Sí. Ponerte a la defensiva. Sí. Bueno, sí. Yo soy psicóloga en mi caso y trabajé en centros de salud mental. Y no me gusta cuando me bajan esas directivas, las categorías muy fijas o rígidas, a eso iba. Exacto, sí, ¿vos vas a decir algo? Sí, bueno, en función de la pregunta, por ejemplo, nos pasó, no vamos a dar nombres de ningún lugar, pero nos pasó, perfecto, por ejemplo, fines del año pasado, nos convocaron como refugio a una actividad en donde salimos realmente muy, muy mal después de la actividad, porque... era de una ONG, de una asociación, no recuerdo ahora particularmente, o quizás es lo mismo, pero bueno. Padres de un caso muy conocido. Claro. Y en donde quien estaba dando la charla era un abogado, era machista. Entonces, estaba dando la charla una persona en representación de una asociación civil que lucha contra la violencia hacia la mujer y era machista. Claro. Entonces nos fuimos todas terriblemente mal de eso. Y otro caso que nos pasó hace 2 o 3 semanas atrás, una compañera que, bueno, pidió privacidad, así que no podemos dar el nombre, que es un refugio, sí, que trabaja muy bien. Una chica estaba en ese refugio y la convocan a otro refugio. Ese refugio que la convocan tenía financiamiento privado. Cuando llega la compañera a ese refugio, una de las cosas que le llama la atención es que tenía trabas por fuera. Llama por teléfono a los 2 días a la compañera de este refugio, que trabaja muy bien, y le dijo, por favor, venime a buscar. Entonces, era una ONG con financiamiento privado que lo que hacía era cobrar literalmente, y por eso lo que hacía era encerrar a mujeres en situaciones de violencia. Entonces, lamentablemente, un poco lo que vemos es que algunas ONG y algunas personas están lucrando a partir de la visibilización de la violencia hacia la mujer, ¿no? Digo, es terrible, pero es algo que estamos viendo desde sí. El refugio. Y bueno, me alegro por la respuesta porque por lo menos nos entendimos. Sí, sí. También algo que nos pasó en el grupo es que si bien al principio empezamos como a movilizarnos en contra de la violencia hacia las mujeres, las inquietudes del colectivo se fueron ampliando. Desde un principio estuvo la preocupación por las compañeras trans. Entonces, bueno, siempre dijimos bueno, en refugio, obviamente, que para toda la diversidad. Y sí, lo que nos venimos planteando ahora es que está en permanente movimiento la cuestión del lenguaje con la problemática trans y demás. Nos venimos reformulando nosotros mismos las formas de presentar. Ya estamos diciendo violencia, nos movilizamos en lucha contra la violencia de las mujeres. La palabra mujeres incluye a las compañeras trans, a la diversidad, digo, de lo queer, de lo trans, de todo, porque claro. Nuestro interés se fue ampliando mucho más allá de la violencia estricta, doméstica, uh-huh. hacia la mujer. Ya son muchas cosas más las que venimos militando y demás, entonces, bueno, ya es, no nos da el tiempo casi. Me parece fundamental esta acotación que estás haciendo. Sí, porque me hiciste hablar con lo que dijiste de esto claro. de lo no binario, bueno, totalmente, eso es clave. Porque yo tengo un cierto prejuicio ahí, de cuando se insiste mucho. Hacemos un cortecito, son las 6:40, hace 40 minutos venimos charlando. Sí. Vamos a escuchar a Tita Merelo cantando, ¿cómo es que se llama? Para Mi Papito y pegado Caperucita de Ismael Serrano. Mira, José, no seas otario, no andes con vueltas y pajanas. Y a la mujer que sale mala, pa' hacerla andar derecha, la viaba es lo mejor. En cuanto le des cuatro gritos y la trates de prepotencia, palpitará la contundencia y te dirá loca de amor. Yo quisiera que me casques pa' quererte, mi papito. Mi papito, yo quisiera que me dejes de ambulancia, mi papito, por favor. Yo me meto cuando encuentro a un hombre fuerte, y me caca, me enloquece, pero en cambio no les doy beligerancia a esos tipos que hablan de amor. Mira, José, no me animaba, diabla. Pero la vida nos enseña, leña, que la mujer es dura peña, que con palabras dulces no se puede partir. Yo no quería hacerme el malo, palo, y ella pensó que yo era un caso, pero le di el primer tortazo. Y con amor me dijo así, yo quisiera que me casques pa' quererte, mi papito, yo quisiera que me dejes de ambulancia, mi papito, por favor. Yo me meto cuando encuentro a un hombre fuerte, si me casca, me enloquece. Pero en cambio no les doy beligerancia a estos tipos que hablan de amor. Radiosemilla.com.ar Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.

e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. Volvió al aire. Volvimos. Bueno, volvimos accidentadamente, quizás. Bueno, por ahí podemos contar algo después. Vamos a ver qué pasa. Está bien. Pero estábamos en pleno conocimiento de acá de la gente del refugio. Me parece que abre un montón de puertas esto, ¿no? Del laburo, de la muestra en sí, de la recepción de la gente, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estuvo estas dos semanas de muestra? Estuvo muy bueno, la verdad. O sea, desde lo que nos ha llegado, de que hasta esto mismo de hoy estar acá fue por eso. También hemos participado en otra radio y se ha circulado por diferentes lados. Es increíble ya que la gente se acerque y, o sea, de lo más mínimo que te plantee la duda, del no sé si para mí eso es violencia, y ya poder decir, aunque sea por ese lado, ya le puedo entrar a la gente y charlar. Ya que le genere esa pequeña duda, es lo que deseábamos, básicamente. ¿Cuál fue la, por ejemplo, en qué te decía alguien, no sé si sos violencia, cuál es la imagen? Y es en particular, pero desde lo más diminuto siempre capaz, desde lo de te revisa el celular y te venía y decía, no, pero para mí eso no es violencia, o es porque es un celos bonito, digamos, es celoso pero es por amor, y o el famoso de no, el porque me cuida y claro. Todas esas excusas, por así decirlo, para fundamentarlo, el fundamentable, digamos. Pero sí, siempre aparecían. Al atacar y hacer foco a algo tan, tan naturalizado, es imposible que no salgan esas cosas, esas dudas en la gente, porque le genera algo, siempre hablamos, o sea, cuando atacás algo tan cotidiano de la gente, la gente se pone a la defensiva y no y busca fundamentarse, no quiere sentirse que cómo es que yo ejerzo violencia. No, yo no puedo ser violento, yo soy buena gente. Entonces empiezan, no, es por esto, es por aquello. No quieren sentirse identificados con la violencia. ¿Tal cual? ¿Violencia general también o solo violencia de género? No, o están ligadas, digamos. Están claras. Sí, y una de las cosas, bueno, un poco en función de lo que decía Lu, lo que vemos, y bueno, y Pili comentaba que una de las actividades que tenemos es hacer encuestas en la calle. Esas encuestas, el refugio se queda con una, y a la persona que le hacemos las encuestas a mujeres, ¿no? Le entregamos una copia de esa encuesta en donde se pregunta si estás en un vínculo violento, y son todos los puntos que pusimos en la muestra que Lu hizo la ilustración. Y lo que hacemos cuando les dejamos esa encuesta, porque todos los puntos son violencias, pero no se reconocen como tales. Y ahí también lo que vemos es, bueno, toda una cultura y un sistema de información y cómo opera todo lo que es los medios, cómo opera lo que es el cine, cómo opera... la construcción que se hace de los medios masivos de comunicación respecto del amor romántico, ¿no? Y bueno, ese es un tema que lamentablemente está extremadamente inserto en el pensamiento de las personas. Totalmente. ¿Qué voy a decir? Me curé de espanto, digamos. Ahora yo me digo que soy violento, porque yo soy violento. Entonces ahí es más fácil encararlo. Ahora, ¿qué hacemos cuando sabemos que somos violentos? ¿Hay una cura? ¿Es esto de la reflexión? ¿Para dónde vamos? O sea, me parece que empieza por ahí. Por ahí no está la intención. Vuelvo a algo que por ahí ya mencioné. El tema es el siguiente. O sea, al estar construidos en un determinado sistema en donde la violencia es como estructural del sistema, es muy difícil que vos, ella, él, yo, no seamos violentos. O sea, todos en alguna medida, si entendemos la violencia también como fuerza de lucha, digamos, lucha de poderes, sí, sí. ¿No? Entonces, es imposible no considerarse violento. Ahora, ¿qué accionar tiene uno respecto a eso? Es otro tema. Empezar a visibilizar es un gran paso. O sea, yo hace 3 años atrás, por decirlo de una manera, sin un montón de recorrido, tanto teórico como de prácticas, como de juntarme con gente a discutir el tema, muy posiblemente mi lenguaje, mi relación con el otro iba a ser mucho más violenta. Hoy advierto un montón de cosas. Me parece que es necesario primero como advertir y a partir de ahí ver si hay alguna intencionalidad, ¿no? Si no la hay, o sea, empezar a repensar. ¿Vos qué decís, Roxana? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos? No sé qué... no sé qué contestar. Bueno, dale, primero Miguel. No, tampoco sé. Ah, qué chanta. Por favor. No, yo, no sé, me encanta que lo estemos hablando. Estoy contenta. No, cuando los escuché la vez pasada y sabía que hoy iban a venir a la radio, tenía ganas justamente en esto que estamos cayendo, en este terreno. Yo lo que quería preguntar es si se le podía dar alguna vuelta de tuerca al tema como lo están planteando. Y un poco lo que está diciendo Norberto, ¿no? Que sería reconocer que todos tenemos algo o de violentos, lo que significa ocupar el poder dentro de una familia, o el otro polo, porque creo que lo que acá estamos criticando es esa dupla maldita que es sometimiento-poder. O sea, no es el poder. Si hay un poder es porque hay una sometida. Y eso en la charla del Ni Una Menos, a mí me enseñó tanto marcha. En la marcha multitudinaria del Ni Una Menos, los carteles los tenían todos, los viejitos, las mujeres jóvenes, las pendejas, todo el mundo. Afloró ese discurso que era, yo no soy sometida, yo no quiero criar minas sometidas, yo no soy dominador, o sea, ese discurso del amo y del esclavo, digamos. No, entonces, no sé lo que pienso, no sé qué contestarte, pero por ahí tengo una pregunta para hacerles, que es, ¿cómo podemos hacer también, si esto se complica, para que en todas las casas, o sea, que esos dibujos que vos hiciste, ¿cuál era tu nombre? Luciano, que esos dibujos tan lindos que los vamos a pasar por Facebook para que el video ese, me encantaría que lo podamos pasar. Ya está subido. Ah, ya está subido, sí. Buenísimo. ¿Cómo se puede hacer? No, es una pregunta en realidad. Si uno no se puede involucrar, porque lo mismo que decías vos recién, a mí también me pasó y creo que a todos, o sea, detectar. Por ejemplo, como dice Norberto, yo soy violento. Bueno, yo te contesto la contraria. Yo soy sometida. ¿Pero qué? Re sometida. Y yo tuve que trabajar muchos años esos núcleos de sometimiento. Uh-huh. A veces se pueden revertir dentro de una familia, una pareja, lo que sea. Y a veces no se pueden revertir. Bueno, entonces esa es la pregunta. Si hay algo que es común a todos en todo esto... Y si lo podemos trabajar así, es una duda que les quería. Si hay algo que es común a todos, ¿en qué sentido? O sea, trabajar se puede trabajar, yo creo que siempre, sobre todo la violencia. Claro. Pero la pregunta, no entendí la pregunta, discúlpame. Si hay algo común a todos en la violencia. Algo está queriendo aparecer en esta conversación, por ejemplo, que Norberto diga, yo soy violento, lo tengo asumido, ¿qué hago? Entonces, yo digo, qué interesante, porque se puede pensar que adentro de cada familia hay algo de esto. Esa es la pregunta. Bueno, el sábado, en un almuerzo con entre varias compañeras del refugio, una de las cosas que empezamos a hablar es del sistema capitalista, por ejemplo. ¿no? Y dijimos, hablar de sistema patriarcal, heteronormativo, va de la mano de hablar de un sistema capitalista. Entonces, digo, estamos también en proceso de diálogo interno dentro del refugio y de reflexión respecto de esto. Pero un poco, por decir, fue una charla de algunas compañeras del refugio. Y es seguir conversando y es seguir elaborando, seguir reflexionando. Pero bueno, el sistema capitalista es un sistema violento también, que está presente lamentablemente. Y bueno, un poco de una conversación de algunas personas del refugio salió eso, ¿no? Entonces, creo que hay un denominador común, que es el sistema patriarcal, el sistema heteronormativo y el sistema capitalista. Y creo que sí es interesante esto. Creo que todos, incluso todas las integrantes del refugio, nos hemos identificado a lo largo de las charlas. Nosotros nos juntamos todas las semanas y ahora si podemos un poco más de una vez por semana. En cada charla reflexionamos mucho sobre lo que nos pasa. Nos hemos descubierto cada uno de nosotros internamente. A partir de charlas del refugio, uno todo el tiempo se va pensando. Es interesante esto que ustedes decían, que se van a juntar los varones y eso. ¿Qué se puede hacer cuando uno identifica? Es pensarse, es esto que están haciendo, es reconocerse, pensarse. A mí me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, que para, ¿y esto qué hice? ¿A qué respondió? Y esto que hice es un laburazo. Aparte es tremendo cuando uno lo ve. Dices, uy, ¿esta actitud dónde me salió? Yo me refería a eso, claro, sí, justamente. Ahí claro, lo estás contestando. Sí, duele a veces incluso. O sea, pero se puede. Entonces, es el camino. El tema es no hacerse el distraído, ¿no? Claro. Como decía el compañero, che, yo me hago cargo. A mí tengo esto. Bueno, ahí es una punta para empezar. Está buenísimo. Lo que pasa es que es jodido. Es más fácil hacerse distraído. Es como ir siempre a contracorriente. Porque aparte, o sea, el cambio de uno muchas veces es rechazado por el otro. Claro. Porque está en otra posición. Entonces, cuando uno se quiere correr por ahí ese lugar, claro, el otro te vuelve, porque estamos todos medio en un sistema medio violento. Exacto. Entonces uno se quiere correr para otra forma, si la misma oleada en la que vamos te vuelve al camino más duro. Perdón, se interrumpió. No, es que es eso. Y por más que nos creamos que estamos dentro de unas ideas distintas, a veces no nos hacemos cargo de que igual la violencia está presente en los hombres y que la reflejamos día a día, ¿no? O sea, como, yo no quiero mujeres sumisas, ni quiero que... Pero a veces reproducimos otras cosas que producen esto, sin darnos cuenta, capaz. Entonces la reflexión a veces, porque no es... A ver, hay cosas que son coyunturales, que son actuales, y hay cosas que nos vienen arrastrando desde antes que hayamos nacido, que se reflejan en nuestros actos, que son muy machistas, son muy violentos, y generan más violencia aún. Y tal vez, o sea, el hecho de estar ahí presentes, demostrando las cosas en la cara a los otros, eso es lo importante, porque hasta que no nos hagamos cargo 100% de la violencia machista que existe en el mundo, no vamos a darnos, o sea, los hombres somos muy necios en general, muy necios, sobre todo el hombre, el macho, comillas. No, yo no. No, yo tampoco, estaba hablando de otros. Sí, se me hace difícil, ¿no? Como que el tema, pero está buenísimo que se vaya de alguna manera divulgando, difundiendo, y creando las preguntas, como decía Roxana, que preguntas nos salen, ¿no? No, perdón. No. No, bueno, esto que decía el compañero respecto de, bueno, la responsabilidad del varón. Y respecto de lo que fue la marcha de 2014, ni una menos, sí, que fue extremadamente masiva, ¿no? Un millón de personas manifestándose. No me acuerdo si era un millón, pero era un número. Sí, fue impresionante. Fue impresionante. Bueno, lamentablemente la del 2015 éramos muy pocas personas. Estoy de acuerdo con el compañero, y, tal cual. Y bueno, y eso gente. Desde el refugio tuvimos muchas charlas respecto de por qué sucedió eso. Sí. Entonces, lamentablemente, y me parece que hay que tener mucho cuidado cómo los medios abordan el tema de lo que es la violencia hacia las mujeres y el tema de género. Porque muchos medios, por ejemplo, que han hecho una difusión importante de lo que fue la convocatoria, ni una menos, luego, cuando tienen que informar, informan y es una forma violenta hacia la mujer, es elitista también, según la clase es cómo tratan el tema, y luego tienen esos mismos medios series o tienen... o las películas que muestran terminan mostrando fue una violencia hacia la mujer. Entonces también hay que tener cuidado en cuanto a eso, que no haya una utilización partidaria de lo que es la militancia de género y lo que es la militancia de contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Ese es un tema que bueno, lo hemos conversado mucho en el refugio respecto de eso que pasó. O sea, la marcha del 2015 fue, o sea, dolió, ¿no? Sí. Perdón, del 2016. De marzo de marzo, ahora. Sí, perdón, fue marzo del 2016. Sí. Yo observé lo mismo. Yo fui pensando que iba a explotar y la plaza, y no. Eran las columnas de militantes, tal grupo, tal otro, pero muy pelada estaba. Y incluso acá le habíamos dado cobertura al tema de estas chicas que las habían matado en Ecuador. Y allá fue conmovedor igual, pero fue triste porque los familiares estaban en el Congreso haciendo una ceremonia y éramos muy pocos. Se contaban, no sé, era una ronda. Por eso creo que es importantísimo este tipo de grupos que surge haciéndose eco de la urgencia de estas temáticas y, como ustedes decían en algún momento, poniendo el cuerpo concretamente de ofrecer ayuda, ofrecer un lugar, porque para mi gusto, sí, debe tener que ver con lo que vos estás señalando, hay algo de que lo tome la cosa política, esto, tal grupo o tal otro, no importa, pero hay algo de eso que hace que toda la gente, como pueblo, como a mí me gusta decir, que estuvo todo el mundo en la calle, se retraiga. En vez de ir, se produce como un aislamiento, ¿no? Sí. Por ahí tiene que ver con esto de que delegamos, ¿no? Que no nos hacemos responsables realmente como individuos, como sujetos, sujetas, y confiamos en los gobiernos, o en las leyes, o en... Porque, claro, todo el tiempo nos dicen, bueno, vos tenés la posibilidad, la libertad que hay en este mundo, de votar a quien realmente querés que te gobierne, o que gobierne, na. Y después vemos, como ha pasado con los últimos gobiernos, supongo que con todos, que dicen algunas cosas y lo único que hacen es perpetuar un sistema, un poder, la misma cosa, aunque digan cosas muy bonitas, ¿no? Que lo que ustedes decían, hay una ley que es muy impresionante, pero nadie se hace cargo. Desde el Estado, digo, ¿no? Sí. Las personas sí nos movemos y todo, pero es el tema de que cómo hacemos para romper todo, entre comillas, si ellos nos pueden romper con sus balas, ¿no? O sus cárceles. Y es otra pata del sistema para justamente no dejar crecer todo esto que estamos hablando, ¿no? Los antisistema, podríamos decir, ¿no? Porque si hablamos que parte de lo mismo... Entonces, bueno, supongo que hay que apechugarla y ver... A veces ser más creativos, creativas, ¿no? Ver cuánto más llegar, cuánto... No sé, yo siempre la pregunta que me hago es qué hacemos, de todo, ¿no? No quedarnos quietos, dejando que nos pase, ¿no? Como esto de, bueno... Y de lo que se está haciendo, insistir y seguir insistiendo. Y darle visibilidad a estos temas cada vez que pasa algo. Y bueno, todo el tiempo, si pudiera hacer todo el tiempo, porque todo el tiempo pasan cosas, claro. Y mueren mujeres y esto sigue. Uh-huh. Es verdad. Son las 7 y 10. Vamos a escuchar otro par de temitas. Buenísimo. Cobrate y dame el vuelto. Eso, otro tanguito. Y la otra, que no es la otra canción, es una chica que se hace llamar La Otra y que hace un tema que se llama La Otra. Mirañata, es necesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Vivir así es un calvario, te lo bato con franqueza. Sácate de la cabeza el berretín de mandar, que si no vas a rajar con las pinzas de la pieza. Si

tus propias cadenas para dominar. Radiosemilla.com.ar. Ahí está, estamos en Radio Zumbí, no lo habíamos dicho desde que empezó el programa. Estamos en Radio Semilla. Nada, Roxana tenía una punta para preguntarles. Hablan acá, cuando no estamos al aire, hablan un montón. Ah, sí. ¡Qué malo! Me está retando. No. No, por favor. Pero es que tenés razón. Dijimos todo en el recreo. Yo lo que señalaba que me parecía interesante para volver, que lo vuelvas a decir si es posible, esto de que muchas veces tomar a las mujeres como el objetivo, digamos, como la sociedad todavía no cambió, la mentalidad es absolutamente atrasada o patriarcal, como estamos viendo, termina siendo una especie de discriminación llamarlo así. Entonces me gustó cuando vos dijiste, ¿qué pasa con todos los otros colectivos que abarcaría la preocupación de ustedes? Por ejemplo, trans o la diversidad, ¿no? De género, si se puede decir así. Bueno, ahí estaba dirigido por ahí. En el futuro eso puede llevar a un cambio en este sentido. Sí, lo que decíamos recién, que también si las mujeres cis, como se llama, porque también el lenguaje todavía está, sí. hay que ajustar un poco las, ya no hablamos de mujeres, sino de mujeres cis, hombres cis, bueno. Cuando te acostumbraste te lo cambian. ¿Te acordás que lo dijeron? Tal cual. Sí, aclaralo. Aclaralo. Por... Claro, ¿querés aclararlo? Bueno, que esto inclusive también desde el refugio en un primer momento, cuando era, bueno, militamos género, y también luchamos contra las violencias hacia las mujeres, era mujeres cis y mujeres trans, ¿no? O sea, mujeres cis o varón cis es la persona que adopta el género que culturalmente se le dio en el nacimiento. Ahí está. ¿No? Por eso ya no decimos militamos género, porque bueno, ¿y qué es el género? Y demás, ¿no? Y como toda, claro, una construcción del género, como de, bueno. Pero lo que decíamos recién sí es que imagínense, si lo que veníamos hablando, las mujeres cis están como están desprotegidas y demás, imagínense todo lo que es el universo trans y demás, o sea, con, claro, la violencia a las que están expuestas institucional, la precarización, ni hablar de las oportunidades laborales que tienen, no nos olvidemos que la expectativa de vida hoy en día de una persona trans es de 35 años. 35 años hoy en día. Por todos los... Bueno, el tipo de vida que llevan... el tipo de violencias a las que están expuestas, ¿no? Claro. Sí, sí, mejor sí. Dicho. No, sí, sí. El tipo de vida a las que se ven obligadas a vivir, porque no tienen oportunidades, no, están más expuestas que nadie a violencias de todo tipo. Que eso es, y creo que nadie está ocupando tanto de ellas, sino ellas mismas han tomado la posta y se están cuidando solas, y se están muriendo, y han quedado, las pocas que quedaron, que no se han muerto, siguen hoy en día luchando como pueden, pero es poca la gente, creo que el feminismo les tendió la mano, pero no mucha gente más, y también las mujeres lesbianas fueron las primeras que las abrazaron, porque ellas tuvieron que luchar también para que las acepten, estar en la marcha, en los encuentros de mujeres. O sea, es una lucha permanente a la que y siguen luchando. Han sido muy discriminadas por los mismos feminismos, incluso. Así que están como... Ahora están muy empoderadas, pero necesitan todo el tiempo de la visibilización y de que hablemos de estas temáticas y las abordemos mucho más. Sí, me ocurre que es muy difícil, porque abordamos un tema que es uno más de las cabezas de la hidra capitalista, digamos, ¿no? Entonces vos matás una, la peleás, es surge de nuevo otra, ¿no? Como que va, viene por ese lado. Y además el sistema capitalista nos está ganando, lamentablemente. Porque ofrece y da mucho más de lo que nosotros podemos llegar a dar. Se reconfigura mucho más rápido. Todo el tiempo, ¿qué le podemos hacer a nosotros? Ah, no, sí, bueno, si le haces las cosas bien, si te cuidás, al final se me dicen, si tenés un chombo en la cartera y viene alguien a joderte, le tirás. Ponele, digo, en el extremo, ¿no? Uh-huh. Pero lo demás es todo, ellos nos vienen ganando porque le ofrecen, qué sé yo, bueno, hagamos una película de la violencia machista, tengamos funcionario, ahora la pusieron a la chica de la Casa del Encuentro, ¿cómo se llama? Fabiana Tuñez. Fabiana, dentro de esto, yo no sé si ella va a estar corrompida o no, no lo creo, pero no importa. Esperemos que no. Pero no importa, porque ya la lograron meter dentro del sistema de la que ella misma critica. Uh-huh. Entonces, ¿qué validez puede tener eso? Sí, la tiene. ¿Y qué legitimación? También la tiene. Pero en lo popular o lo común, eso no afecta. Sigue siendo lo mismo por esto que decíamos, que el capitalismo tiene los medios de comunicación, primero y principal, tiene los gobiernos, tiene un montón de gente que adhiere, que dice que cuando va a la cola del pan o de la carnicería, qué caro que está todo. Pero fíjese que la culpa de Cristina, porque ella, antes ya estamos pagando, bueno, es verdad también. Pero digamos, nadie, digamos, viene ganando. Eso lo plantearon una vez en la olla, un chabón que vino, ¿te acordás? No me acuerdo qué olla era. Y todos nos quedamos como locos, porque decís como cuando asumís que sos machista o violento. Decís, ¿cómo nos viene ganando? Entonces, ¿para qué peleamos? ¿Para qué luchamos? ¿Cuál es el sueño? El sueño de hacer la revolución, ganar, llegar. No quedarse ahí y decir, bueno, venimos resistiendo nomás y resistiendo con aguante, ¿no? Es más que eso, ¿no? Por eso la pregunta siempre es, ¿qué hacemos? Bueno, varias cosas, Norbert, en función de lo que dijiste. Primeramente, bueno, y también Ceci recién lo mencionaba. Por ejemplo, una lucha feminista que obviamente continuamos dando es el tema de la precarización laboral en el caso de las mujeres. Y hay una estadística mundial que es las mujeres cobran un 25% menos frente al mismo puesto que un varón. Entonces, es el sistema capitalista encontró mano de obra barata. Entonces hay que seguir batallando. Si ahora el reclamo es, vuelvo a decir, seguir luchando contra la precarización laboral y que se abran los puestos de trabajo y la igualdad en todo sentido, ¿no? O sea, es inadmisible la desigualdad salarial que hay. Así que bueno, ese es uno de los puntos importantes. Y otro de los temas que particularmente empezamos también a preguntarnos como grupo, tiene que ver con el tema de la publicidad. Inclusive la otra vez, bueno, vos, Roxana, estuviste en la presentación de Microviolencias, de la entrevista que le hicimos a Lu y de los dibujos, y surgió esa pregunta, si cuando una publicidad es machista, si hay un Estado que regula la publicidad y que dice que esa publicidad machista no puede existir, si eso es censura o no. Digo, hoy, ante lo que estamos, es que la ley solo lo que hace es cuando se detecta que hay una comisión de seguimiento y demás, cuando detecta una publicidad machista, junta a quien contrató esa publicidad, quien hizo esa publicidad, se sientan en una mesa, le dicen, esto es una publicidad machista, y entonces se comprometen a, bueno, disculpen, no lo vamos a volver a hacer, pero lo que vemos es que se repite constantemente. Entonces creo que también una pregunta que hay que dar en todas las organizaciones es, cuando se decide que no tienen que existir publicidades machistas, si se sacan esas publicidades machistas, ¿es censura o no es censura? Y me parece que son temas para empezar a conversar también, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son todas las luchas que hay que dar? O sea, ¿y qué es lo que hacer? Digo, y ahí es donde están las preguntas. Que, bueno, cada organización después responderá y militará en función de lo que se respondan. Pero es también empezar a hacer esas preguntas. Claro, porque eso es una especie de cinismo del sistema, porque esto que vos decías, siempre le encuentran la vuelta para ganar las batallas, porque no sé si captás lo que se planteó, que frente a una protesta de un grupo feminista que dice eso es violencia, dicen, ah no, pero estás censurando, entonces se amparan en eso. Y bueno, hasta esos niveles tenés que meterte para dar batalla. Y bueno, y tratar de... Por eso yo decía, una cosa es la violencia que viene de abajo y otra la que, para decirlo como lo pienso de manera muy sencilla, y otra la que viene de arriba. Porque la que viene de arriba siempre viene con cañones, con mucha fuerza. Bueno, en este caso con todos los medios de comunicación, que para mí es un capítulo aparte. Habría que... que hacer, no sé, otra fundación referida a contraatacar el ataque de los medios, ¿no? Bueno, sí. No, otra violencia que también es, da para otra fundación es la violencia obstétrica. Yo no, cuando ustedes contaban lo de la encuesta, si hay alguna pregunta que tenga que ver al respecto. No, puntualmente eso no. Porque está más enfocada a los vínculos, a la cuestión más cotidiana. Bien. Pero es súper importante la violencia obstétrica, sí, y es tremendo lo que pasa ahí. Sí, sí. Sí, tal cual. ¿Pero vos sabes algo de eso? ¿Podés decir? No, bueno, mi compañera tuvo dos partos domiciliarios, así que para evitarla. Para evitarla. Pero, violencia privada. Pero lo que nos llamaba la atención es en charlando sobre los partos con amigas, la mayoría que no tuvieron el parto en casa, no es que el parto en casa es igual a no violencia obstétrica, pero hablando con mujeres que tuvieron partos en instituciones, sufrieron un montón de violencias y que no las sintieron como violentas. Claro. Está tan naturalizado que, bueno, hice tanta fuerza que me tuvieron que atar. La enfermera se me paró arriba de la panza para poder expulsar al bebé. Unas violencias muy fuertes que no las viven como violencia. Es tremendo, sí. En principio. Sí, sí. Sí, y respecto a eso también es, lamentablemente, o sea, siempre se piensa... El cuerpo de la mujer cis para procrear, ¿no? Entonces, eso también es algo terrible que sucede, particularmente cuando también hicimos hace poco una nota que publicamos, por ejemplo, de lo que es la eyaculación en la mujer cis, ¿no? Porque eso está absolutamente invisibilizado. Digo, la comunidad científica no, o sea, siempre focaliza el cuerpo de la mujer en términos de procreación y solo el varón cis es el que puede tener placer, ¿no? Entonces, bueno, también es algo que viene, o sea, está en los hospitales, y también la comunidad científica lo que hace es todo el tiempo sus investigaciones y demás focalizado en la mujer como procreadora y el varón para obtener un placer, ¿no? Así que, o sea, está la violencia en los hospitales. Y también está la violencia científica, o sea, todo lo que se estudia, y después la bajada de línea, porque ese es el supuesto saber, además, ¿no? Claro. Así se reproduce, digamos, sistemáticamente lo que son las lógicas, digamos, más capitalistas. Perdón. No, que decía de que de esa manera, o sea, cuando se instaura como saber científico, es ahí a donde se instala y se reproduce en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque es el saber hegemónico el que se baja, digamos, como línea. Y respecto, quería comentar algo respecto a esto que comentabas vos antes. El sistema se reconfigura siempre. O sea, no, por eso siempre gana las batallas. Porque está muy atento a capitalizar, digamos, lo que se va haciendo. Hoy el tema de género, si bien es genial y es súper necesario que esté como... en discusión, el tema de la violencia, que se empiece a difundir y demás, también es tomado como una moda. Digo, y también es trabajado desde ese lugar, reproduciendo lo que en teoría estaría criticando. Entonces, eso es una reconfiguración del sistema. Entonces, ahí uno siempre tiene que estar atento para pensar ahí qué hacer, digo, ¿no? Estar atento a la fisura. O sea... todo eso que parece como súper armado tiene fisuras por todos lados, chiquitas, casi invisibles, pero están. Y es ahí donde uno corre y está todo el tiempo atrás de la fisura. Y tratar de fisurar más, ¿no? Obvio. La idea. Y de romper. Quizás no rompe todo, pero sí lo fisura. Esto, perdón, si revisamos la charla de Cerdeira, cuando vino acá, que con tanta paciencia explicó... él hablaba de esto con otras palabras. Para la vez que viene lo voy a leer, porque lo voy a estudiar y lo traigo. Porque él hablaba de la inconsistencia del sistema. Que el sistema se muestra poderoso, pero siempre tiene inconsistencias. Uh-huh. Y ahí es donde vamos nosotros. Claro, sí, atrás sí, de esos atento. Quiebres. Mira vos. John Holloway también habla de eso en uno de los libros. Ah. Hablando de él, siempre recoge los temas zapatistas, ¿no? Y también hace hincapié en esto, ¿no? De poder meterse en estas grietas para ahondarlas hasta que en algún momento, ajá, suponemos que las vamos a tirar abajo. Si no, ¿para qué? ¿Se jugamos a ganar o seguimos resistiendo con aguante? No sé. Bueno, son casi las 7:30. Vamos a escuchar un par de temas más y ya nos metemos en el último bloque. Dale. Vamos a escuchar a Fernando Starke, que es un chico que hace tango, que estuvo acá. De hecho, el tango está grabado en este mismo estudio. Y es un tema que se llama Chabón, que muestra cómo el sistema machista nos afecta a los hombres. Y pegadito, un, dos, tres, Machistango, que es de Protestango, que se podría resumir en odio a los machistas. Cada duda es ahogada, persecuta interminable. Donde pegaba un abrazo, salió triste ese roscazo. La belleza en el ropero, a la ternura un corchazo. Palmadita en el hombro, no te vayas a arriesgar. Orgulloso como un muerto, muerto como un orgulloso. Coraza es estandarte del patriarcado mundial. No es de macho cerrar los ojos ni caminar para atrás. No importa lo que sientas, no es de hombre lagrimear. Cabió desde la cuna ese chip de la homofobia. Activismo y misoginia, simple objeto pa' ultrajar. El sentir que te libera, guárdatelo bien adentro. Cierto puede destruirte, marchítate en comodidad. Orgulloso como un muerto, muerto como un orgulloso. Tu coraza es estandarte del patriarcado mundial. No es de macho cerrar los ojos ni caminar para atrás. No importa lo que sientas, no es de hombre lagrimear. Radio Semilla FM 106.5. Desgraciadamente, el maltrato a la mujer todavía es hoy en nuestra sociedad una lacra. Y empezó a maltratarme, me dio un tortazo. Comenzó a maltratarme. Él empezó a maltratar a mi hija. Amenazas brutales. A todo momento. Amenazas brutales. No sigas dormida, no entregues más tu vida, despiértate mujer, abre los ojos o acaso no lo ves, levántate mujer, no sigas dormida. Machistas, me molestan demasiado, me producen horticaria, no soporto más esta situación precaria. Están todos controlando a su mujer, no la dejan ver la realidad, tienen miedo que se vayan a coger. Se hacen los liberales infectando con sus males, ya sea en una conversación o en cualquier momento. Ahí están perdiendo el tiempo, con sus amigos, criticando a las mujeres y son todos unos tristes reprimidos. Denigran a las chicas comentando estupideces, si están gordas, si están flacas y muchas más boludeces. ¿Qué puta que es la Raquel? Le metió los cuernos a Miguel, es una guarra, es una perra, se fue con aquel.

fue la temperatura? ¿Sabrá la operadora? No sé, acá adentro bueno. Hace calor humano. Sí, es verdad. Pero afuera está fresco, Pachoma. Bueno, así como nos ha pasado en los últimos programas con los invitados e invitadas que tenemos, siempre queda abierto un montón, ¿no? Como para decir, bueno, ¿cómo seguimos? Vamos a invitarlos de nuevo, seguramente, para charlar y ver qué otras novedades tienen. Por ejemplo, ahora decían que estaban buscando un lugar para la muestra, ¿no? Y además, el objetivo principal era encontrar un lugar, poder hacerse una casa, un espacio, un lugar, para atender a las personas que vienen con problemas de ese tipo, ¿no? Sí, un lugar físico, ese es el objetivo un poco. Fue por el que nos juntamos inicialmente, lo seguimos sosteniendo, más allá de que ahora hacemos un montón de cosas en el camino hacia eso. Tuvimos una posibilidad bastante concreta en La Matanza, pero bueno, por los cambios un poco coyunturales se complicó, pero bueno, seguimos ahí en contacto con la gente y a ver qué posibilidades se nos van dando. Sí, estamos concretamente en búsqueda de ese espacio. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que necesitan? El espacio físico que sea, o sea, que lo que pensamos inicialmente es para 15 camas para empezar, pero bueno, será lo que se consiga, y después sí, con el espacio para la muestra, eso sí, eso es un poco más fácil eso, para ir. Sí, que bueno, así como hicimos la muestra de Lu y la posterior entrevista, lo hicimos en el espacio de una cooperativa. Ahora estamos en bueno, podríamos dentro de poco anunciar otro espacio, que es un espacio autogestivo, que bueno, también un poco la idea del grupo es trabajar y vincularse con ese tipo de espacios, ¿no? Digo, si surgen otros, bueno, pero esa es nuestra prioridad. Así que bueno, prontamente quizás anunciemos otra muestra de Lu y de los videos y las entrevistas en un centro cultural autogestivo. Está bien, y con respecto a esto del espacio que buscan, ¿que buscan alquilarlo, que alguien lo ceda? ¿Cómo viene? ¿Sí abrimos el panorama? Y de la forma que se pueda, en realidad. En un principio, sí manejamos la posibilidad de alquilarlo con plata propia y eso, pero bueno, la idea es que sí, que sea autogestivo y que de alguna forma no nos condicionen los apremios económicos de ningún tipo, porque lo podemos sostener hasta un punto, pero después no podemos tomar la responsabilidad de que nos lleguen casos y después no tener el sustento para continuarlo, así que para abrirlo sí necesitamos como algo serio de continuidad. No tenemos más requisitos en principio económicos que ese, sí que sea algo que pueda continuar en el tiempo, que no tengamos que revictimizar a los casos que nos llegan. Sí, un punto importante es este espacio no puede ser un espacio público, ¿no? Que eso también sí es un tema, la privacidad, tal cual, un tema que a veces se dificulta en el sentido, bueno, quizás hay espacios, pero bueno, son espacios que, no sé, quizás espacios públicos donde hay muchas personas transitando, y entonces ahí se nos dificulta. O sea, es importante que sea un espacio que no tenga, no se sepa que adentro está funcionando el refugio, por una cuestión de seguridad de todas las mujeres que estén allí. Y lo que sí, es nuestra propuesta, que la tenemos como bastante desarrollada y tratada y hablada, es que si vamos a hacer algo, si vamos a aportar un espacio, que sea diferente a los que ya hay. Porque los que hay son bastante sombríos, por más buena voluntad que le pongan la gente, y son bastante, se hace lo que se puede, ¿no? No vamos a criticar los pocos espacios que hay, pero creemos como que se protege a la víctima y no se va mucho más allá. Incluso no se puede quedar mucho tiempo, no puede ir con sus hijos si son de pasados de determinada edad, si son, no sé, creo que 16 años, ya no pueden entrar. Tienen como muchos requisitos que las terminan volviendo a expulsar al lugar. Ahí a volverse a encontrar con el agresor y demás. O sea, no es una solución definitiva, que tampoco queremos que la sea, que viva encerrada. Tampoco queremos que sea una refugiada, ¿no? De hecho, nos hemos planteado el nombre también del refugio con esto de que, ¿por qué refugio? ¿Por qué tiene que estar refugiada? Pero bueno, ahí lo seguimos hablando. inicialmente lo que fue el proyecto y lo que seguimos trabajando es que sea un espacio que lentamente se vaya como revinculando incluso con los varones, que sea un espacio que esté ligado a algún centro cultural donde haya oficios, donde haya varones con otras miradas, que no sea que ella se aísle del mundo de lo... que vea al varón como un cuco, ¿no? La idea es como que de a poco, cuando se vaya revinculando y volviendo a su identidad, porque son mujeres que llegan como muy, muy, muy quebradas también, sí, muy vulneradas, la idea es que de a poco, con un centro cultural, que yo, que vayan como, si les gusta escribir, hacer talleres de poesía, que lo terminen dando ellas mismas, empoderarlas de a poco, todo muy cruzado con el arte, así lo pensamos en un momento, ¿no? Un poco ambicioso, pero bueno, si vamos a soñar, teníamos alto. No, y alguna salida laboral también. También, eso sí, sí, sí. Eso es fundamental, porque si no vuelven a la calle y surge la violencia económica. Claro. Qué silencio. Sí. Bueno, que respecto de esto de la violencia económica, bueno, que es una de las violencias, inclusive en la muestra de Lu está expresada la microviolencia de la violencia económica, después es mucho mayor. Bueno, también ahí consideramos que el Estado se tiene que hacer cargo, y particularmente hoy una de las cosas que sucede es una mujer que está en una situación de violencia, no va al trabajo cuando dice, bueno, listo, no corto con esta situación, y del trabajo la pueden despedir. Es decir, no está la licencia... ¿Sí? Por estar en esa situación. Entonces digo, bueno, hay toda una serie de cosas respecto de lo que es la violencia económica que creemos que se tiene que dar un tratamiento que actualmente no tal cual. O sea, si hay no sé, nosotros del refugio, quizás alguna otra, algún otro colectivo lo plantea, pero no se está dando en términos masivos. ¿Qué más? Antes de que los compañeros acá hagan algunas preguntas, ¿qué más quieren explayarse o algo que haya quedado en el tintero? Creo que hicimos un recorrido bastante grande. Sí, la verdad que sí. Cine debate. Ah, sí. Ah, sí. Otra de las cosas que hacemos son cines debates también. ¿Con algún tema? No recuerdo. Sí, algún tema. No recuerdo. El 16, ¿no era? El 16. ¿De abril? ¿Ahora dentro de poco? No, sí. El 16 no. Cuando lo estamos... ¿Viernes, sábado, domingo? El 16 no era. Lo habíamos pensado para el día 16. Pero al final no, porque tenemos el encuentro este, entonces lo tenemos que posponer. Suponemos le pasamos que va a ser... la fecha. Claro. No, la fecha la tuvimos que como reconfigurar. ¿Y dónde sería? En principio va a ser en la cooperativa, en la cacerola. La cacerola. Estamos Franklin, después le pasamos bien. Después Franklin pasamos, a 700, ¿no? Sí. Al 50. Al 50. No, no es 50. ¿No era 26? No. Franklin, perdón. Franklin 26. Es una calle cortada, así es, ahí cerca del Parque Centenario. Sí, lo conocemos, por eso puedes ubicar, la gente lo busca, Cacerola y ya. Sí, Cooperativa La Cacerola. Está al lado del CBC. El CBC de Ramos Mejía. Sí. Estos cines de debate los hacemos un poco para visibilizar también diferentes cuestiones que queremos instalar o que queremos debatir. Invitamos, son abiertos, invitamos a quienes quieran venir, después les pasamos bien las fechas y nos ayudan a difundir. ¿Va gente? Sí, viene viniendo cada vez más gente, sí, está bueno. Ya ¿pasan películas de Disney? No precisamente, las princesas. Claro. Ya que son violentas, las de Disney. La Bella y la Bestia. Hay mucha tarea como para pasarlo así. A ver qué pasa. Cuestionar cosas, sí, ¿eh? Sí, tal cual. ¿No te dan miedo las películas de Disney? No, yo las miro, las miro. La última película que hicimos como cine debate es Una Historia Banal, una película francesa, y de paso recomendamos... Sí. Es bastante difícil, inclusive nos pasó en el cine debate de esa película, que una compañera cuando terminó la película dijo, ¿por qué decidieron ver esta película? La pasé mal toda la película, ¿no? Pero bueno. Trata el tema de las violaciones y demás, pero desde un lugar muy distinto, y muy verdadero. Muy ¿cómo actual. Es el nombre? Una Historia Banal. Es francesa, si pueden, tenla, está bueno. Sí, y... Para redondear el tema del espacio que busca, ¿en Capital, en Buenos Aires, en cualquier lado? No tenemos... Sí, puede ser, sí. Lo que buscamos, lo más lejos que llegamos fue La Matanza, pero sí intentamos que sea cerca de Capital, básicamente porque los recursos que conocemos, claro, las redes que tenemos son en Capital, y el colectivo es mayormente de Capital. Sí, estamos dispuestos a movilizarnos si es en el primer cordón y demás, pero la idea es que estemos todo el tiempo ahí, entonces... Claro. Buscar algo real que decir que podamos estar todos. Está bien. Así que bueno, si conocen de algún espacio, si hay alguien que está escuchando y demás, si quiere, bueno, ofrecer el espacio, pero... ¿Cómo los contactan? Desde, bueno, tenemos el Facebook, tenemos correo electrónico que es espacioelrefugio@gmail.com. Así que bueno, pueden escribirnos a través de esos medios, mandarnos un mensaje y ahí nos contactamos. Sí, ¿a quién no le sobra tres casitas? Claro, tal cual. Podrían armar. Podrían armar algo para difundir, así lo hacemos extensivo el pedido, a ver si alguien me parece con algo. Sí, gracias. Que a veces da resultado el Facebook, para algunas cosas sirve. Sí, sí. Yo el tema del refugio no lo pensé por el lado de refugiado, quiero para que se queden tranquilos. Lo pensé como un refugio, como un lugar que protege. Sí. Así, sencillo. No, es que es me así. Gustó. Pero sí. Y si pensamos un poco más, es que tremendo que la mujer tenga que estar protegida, por eso es como... Estamos. Ah, eso es otra cosa. Somos un poco exigentes con todo lo que... Nos damos con un palo todo el tiempo. Y bueno, está bien. Lo que pasa es que cada vez que vas profundizando, sí. O sea, te vas encontrando con que cada vez es como más extenso el campo de la violencia. Sí. No, lo que pasa es que eso quiere decir que están en buen camino, porque acá pasó mi aviso, es que el pensamiento es así, es un rulo que te metes y se diversifica y es paradojal, es la complicación, pero... Bueno, me alegro que estemos sintonizados. Voy a meter un par de palos en la rueda. A ver. Cuando hablan de ustedes, salvo Germán, que habla en femenino, sí, las mujeres hablan en masculino. Tenés razón. Sí. Son cuestiones que todavía estamos... Y, de hecho, nosotras nos decimos nosotras. Cuando hablamos en la diaria, tenemos un grupo de WhatsApp de todos, o sea, vivimos 500 millones de mail por día, nos mandamos, estamos muy comunicadas todo el tiempo, todas, ahora sí les digo, y nos tratamos de nosotras en femenino, pero a veces algunas nos escapan. Bueno, ese es el punto. Y otra de las cosas que ahora dijo Roxana, no las escuché a ustedes, es el tema de minas. Nosotros venimos militando la palabra mina, o minas, porque nos parece que es peyorativo, que es un símbolo de la explotación justamente del mando del mundo machista y capitalista. Porque vos le busques la excepción, que le busques, la mina es algo complicado. Algo a explotar. Claro, a explotar, siempre. Estamos muy acostumbrados también a eso, ¿no? Todo el tiempo, o sea, es algo muy naturalizado. Y nosotros lo venimos trabajando hace años y nunca logramos que todo el mundo lo adopte, ¿viste? Incluso a mí se me escapa a veces. Claro, muy bien, ¿cómo no se te va a escapar? Claro, lo mismo que él. ¿La palabra mina? Sí, y por eso. No, nosotros hacemos un montón de cosas, que yo cuando uno se calienta o dice boludez, es hijo de puta, o puto, sí, ¿no? Boludeando, pero bueno, Freud, claro. Bueno, si quieren tener un programa de radio, las puertas de la radio están abiertas, o sea, si quieren sumarle una actividad más a las poquitas que tienen. Gracias. El espacio está abierto para difundir las cosas que hacen ustedes, mejor todavía. No para ganar plata, eso no. siempre hay que poner guita, siempre. Sí, sí, sí. Si necesitamos absolutamente la un lugar donde poner plata, este es un lugar buenísimo, claro, para poner plata. Así que bueno, ¿sentido? Bueno. Perdón, sí. Una de las preguntas que en realidad no es propia al refugio, sino que se la tomamos a Darío Stenreiser, es si somos lenguaje, ¿quién nos escribe? ¿No? Y siempre que comenzamos en los diferentes talleres a hablar de lenguaje, arrancamos con esta pregunta. Y decimos, si somos lenguaje, ¿quién nos escribe? Mira, qué bueno. El enemigo. Bueno, vamos a estar yendo. Hay otro programa ahora, supuestamente. No lo sabemos. Sí, siempre. Suponemos que sí. Mucho más tarde. Claro. Está todo bien. Pero antes de ello, vamos a hacernos una pregunta, que es la pregunta Zumbi, que se refiere al programa. ¿Conocieron a Zumbi? ¿Saben quién es? ¿No? Bien. Miguel. Bueno, Zumbi era un esclavo... africano en Brasil, en el Brasil colonial, que se liberó, o sea, un esclavo liberto, y se fue a vivir a la selva, donde los esclavos libertos armaban sus quilombos. También queremos rescatar la palabra quilombo, de sacarla de... Sin dejar de usarla de la otra tampoco, ¿no? Porque, bueno. Y bueno, nada, vivían comunitariamente, no tenían líderes. Zumbi sobresale porque, como los portugueses venían a atacar, para tomar la defensa, sí, se armaban atrás de un líder. Y Zumbi fue el último líder de los quilombos en Brasil y lo retomamos casi del olvido. En Brasil lo recuerdan, acá nunca nos llegó. Así que de ahí viene. Muy interesante. Sí, pero ¿te acordás la fecha vos? No, porque cuando es el día del recordatorio, en la radio yo he escuchado brevemente, ¿no? Algo. Sí, no me acuerdo ahora, pero sí. Vamos a buscarlo. El día del negro. Bueno, la pregunta es una pregunta doble, es para cada uno y una de ustedes. Si creen en la revolución o las revoluciones, o otra palabra, y si consideran que la actividad esta que hacen, de conjunto, en equipo, en grupo, aporta esa revolución a revoluciones. Sí, yo creo absolutamente en la revolución. Y particularmente, sí, creo que cada una de las personas que forman parte, de, por lo menos, del colectivo nuestro, sí aportamos en todas las actividades que venimos pensando a nuestra revolución, a la revolución que por lo menos que queremos plantear y que es muy necesaria, creemos muy necesaria darla porque aparte es muy seria, están muriendo personas en el medio y bueno, un poco por ahí va nuestra revolución. Sí, perdón. Permiso. Sí, yo estoy también de acuerdo con la compañera, me parece que es un camino sinuoso, difícil, lleno de obstáculos, pero que la batalla cultural desde abajo es muy gratificante, ya ver el cambio en un círculo de amigos, en el extraño, y que desde ese punto de ahí uno se hace de energías para decir si se puede. Yo particularmente tengo como contradicciones con el tema de la revolución. Quizás soy un poco más pesimista, sí creo en la transformación. Me sirve mucho más pensar en la transformación porque puedo como vislumbrar, objetivar algún efecto sobre eso. Obviamente, y no obstante, lucho todo el tiempo, digamos, como para que esa transformación se dé, sea en lo micro, en lo macro, por lo general sea más del lado de lo micro, y eso, o sea, se va replicando. Ahí es como pienso lo macro, digamos. Pero la revolución así no me parece utópica, perdón. Bueno, me recuerdo que una de las primeras reuniones del refugio, una persona había planteado sumarse y eso disparó unas conversaciones y unas reflexiones. Y bueno, claramente desde el refugio tenemos una mirada, digo, y obviamente el refugio está abierto a todas las personas que quieran participar, pero que tengan una mirada un poco más amplia, de además de lo que es la militancia respecto a violencias hacia las mujeres. Esto que comentábamos, por ejemplo, que hacemos las actividades en una cooperativa, ahora en un espacio autogestivo, digo, es un poco más amplio también lo que hacemos. Así que tengo mis momentos extremadamente negativos, ¿eh? Pero bueno, si hago esto también es porque creo que es posible, que es posible hacer una revolución, si no, creo que sería bastante deprimente y, o al menos yo no estaría existencialmente aquí, ¿no? ¿Preparado para la revolución que viene? ¿Cuándo viene? No pusimos fecha. ¿No? Habíamos pensado el 16 de abril, pero lo tenemos que posponer. Tampoco le pusimos año, así que tal vez puede ser un 16 de abril. Bueno, gracias por la participación, la presencia, las palabras. Vamos a seguir en contacto y bueno, sigamos contactándonos y difundiendo. Invítennos a las actividades y eso, y háganos llegar cosas, así estemos. Y bueno, nosotros nos vamos entonces hasta el lunes. No hay feriado, ¿no? No. Y ahora viene, capaz que viene el grito. El brote. El brote psicótico. No, el brote libre. Bueno, muchas gracias al grupo El Refugio y suerte con todo. Cuenten con nosotros. Y gracias por la invitación. Nos vamos escuchando el mismo tema que escuchamos cuando terminamos el programa, que está dedicado a Macri, tratando de evitar las palabras machistas. Son cuatro, casi cinco minutos de decirle cosas a Macri sin usar palabrotas de esas. ¿Y quién será ese que ves allí? Es el facho bigotón que te sonríe con cara de gil. Es el facho bigotón. ¿Cuál es el best que no es de Fox? Es el facho bigotón. ¿Cuál es el Mickey que no hace pop? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién? ¿Quién es?